Muy buenas, aquí estamos otra quincena más en La Contratertulia, este veterano programa que en el día de hoy graba el 117º programa de su segunda época. Hoy estamos a martes 19 de marzo del 2024 y estamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 contratertulianos y contratertuliana. Por aquí tenemos a Elisa y a Gabriel desde Galicia. Buenas noches. Hola a todos y todas. A Paulo, gallego también, pero emigrado en Vallecas. Hola, buenas. Al pájaro desde un lugar ignoto. Al pájaro contratertuliano más ignoto de la meseta castellana. Hola, amiguitos. De cuyo nombre no quieres acordarte. Efectivamente. En cuanto al tertuliano más esquivo y bueno, ese título se puede discutir, ¿eh? Hay mucho aspirante. Tenemos también aquí al doctor Redín. Buenas tardes, amigos. Saludos cordiales. Y por aquí ando yo, alias León. Bueno, pues eso. Empezamos con el programa de hoy. Y tenemos unas cuantas cosas que no, entre otras cosas, bueno, dejamos un tema colgado del programa pasado, que empezamos a hablar del tema este de natalidad, antinatalismo, neomalthusianismo, demografía, envejecimiento de la población, pirámides invertidas y cosas de estas del que vamos a hablar ahora. Y bueno, y luego hay unas cuantas cosillas, cosas muy variadas, de muchas cosas diferentes, ¿vale? Actuaciones del Ejército, de la Guardia Civil en este caso, actuaciones de los cuerpos de seguridad, ¿no? Actuaciones delincuenciales de la policía, de las que hablamos aquí, no es que hablemos mucho de ellas, sino que es que todas las semanas, cada 15 días, se acumulan un montón de casos. Entonces hay alguno que es especialmente sangrante y queremos comentarlo por aquí. Luego tenemos algunas cosas de fuera, no sé muy bien por dónde empezar. Pues como podemos empezar, por ejemplo, ya que es algo que está pasando y aconteciendo ahora mismo, que es lo que está sucediendo en Oriente Medio, ¿no? En Gaza concretamente. Y bueno, estuvimos mandándonos por aquí el grupo que tenemos interno, la gente de la Contratertulia, un panfleto que salió sobre Palestina, por gente que apoya a Palestina, un poco en línea de la persona que vino aquí a hablar del tema este hace unos programas, ¿no? Recuerdo un poco así, creo que fue Daniel Lobato se llamaba, que habló del tema eso, de ver esto como un conflicto de descolonización y todo eso, pero sacaron un panfleto que movimos por ahí, la verdad es que tenía algunas cosas que a lo mejor eran para poder ser comentadas en el programa este. ¿Qué os parece? ¿Comentamos algo sobre ello, no? Os veo ahí que no decís nada, ¿hay algo que decir? Bien, podemos hablar de ello. Ya te he dicho que yo tengo dos sobrinos que son palestinos, o sea que tranquilamente. Entonces, muy bien, pues sí, era la época esa, además que estuvimos comentando alguna vez, que dijiste tú, claro, tú conociste la época, se puede decir, de la resistencia palestina y la diáspora palestina, la resistencia palestina era todavía marxista, ¿no? En esa época, era la época del Frente de Liberación, ¿cómo era? La OLP y todo esto, ¿no? La Liberación de Palestina. Yo contribuí como un delincuente que era atracando bancos económicamente. Entonces, ahora se puede hablar porque han pasado 30 años y ha prescrito y me lo puedo reivindicar. Y sí, no eran todos como se pensaban, la gente piensa Palestina y que son todos musulmanes y efectivamente no es así. Porque allí hay de todo. Pero además la religión no jugaba ningún rol importante. O sea, no era importante, era intrascendente porque era una organización marxista, marxista-leninista. Entonces, de lo que se trataba era de precisamente del territorio, de lo que habían hecho allí los sionistas cuando se instalaron después de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando la propaganda que se habían currado, bueno, les habían estado exterminando los nazis y aprovecharon de aquella una campaña con un barco que iba andando por todo el mundo, apoyado por el sionismo y demás, era un protectorado inglés y fue el primer estado que se construyó a base de bombazos, con terrorismo, como hoy le llaman terrorismo, ¿no? A base de bombazos, los ingleses se retiraron gentilmente y luego hicieron aquel protoestado israelí. Luego querían darnos a entender que, bueno, también estaban los kibutzines, que eran muy enrollados, que eran también de izquierdas, y bueno, hasta el día de hoy. Y he pasado así muy por encima y rápidamente, así que... Sí, por un lado, mira, yo en lo que has dicho así rápidamente me detendría en que eso, que antes quien representaba, se puede decir, la voz de la resistencia palestina, ¿no?, contra el expansionismo y la ocupación y el colonialismo israelí, era pues la OLP y eran los que representaban eso. Eso ahora mismo ha cambiado radicalmente, entre otras cosas porque también ha cambiado, incluso eso se propició desde Israel en algún momento también, ¿no? Igual que se estuvo apoyando desde las democracias europeas de Estados Unidos al islamismo más radical en otros lugares del mundo, ¿no? Pero ahora mismo la cosa ha cambiado totalmente. La religión antes era intrascendente, ahora igual no lo es tanto, porque ahora ya la organización que se puede decir que es la que da la cara, ¿no?, la que levanta la bandera de la resistencia contra la ocupación y todo eso, es otra que jamás, y que es una organización que no tiene absolutamente nada que ver con la OLP, porque los grupos, eso me imagino que ahora mismo, yo no sé, pero deben tener una presencia prácticamente residual allí hoy, no sé cómo es realmente, pero bueno. No, un par de cosas, a ver, es residual en Gaza, en Cisjordania es la OLP quien sigue cortando el bacalao, es lo que era la OLP, Al-Fatah y demás. Al-Fatah marxista tenía poco, era más bien una cosa nacionalista, que era el partido de Yasser Arafat, y luego sí, estaban los frentes populares, el Frente Democrático, etcétera, y un mogollón de organizaciones más pequeñas, que eran los que componían la OLP. Una cosa de lo que ha dicho Gabriel es que el protoestado o el Estado israelí incipiente conservó intactas las leyes racistas que tenían los ingleses ahí cuando tenían el protectorado, las conservó tal cual. Los británicos las usaron indistintamente contra judíos y contra árabes, y los sionistas se la quedaron esas leyes tal cual estaban para usarlas contra la población árabe. Es una cosa curiosa a tener en cuenta. Y bueno, ya continúa. Es cierto que desde el Estado de Israel se ha beneficiado a Hamas, porque es un gendarme de puta madre para controlar a la población que está allí, en millones de personas hacinadas en un pequeño cacho de terreno, prácticamente sin trabajo, sin fuentes de vida. Y bueno, el trabajo que tienen, de hecho, es en Israel. Entonces ahí hay un trapicheo, que eso que está incluso publicado por la ONU, por la Organización Mundial del Trabajo, de cómo trapichean los dirigentes palestinos, de en este caso de Gaza, con la fuerza de trabajo, directamente llevándose mordidas. Y aparte que si no te portas bien, no trabajas. Te tienes que portar bien en Gaza para tener acceso a poder ir a trabajar a una fábrica o a lo que sea, Israel. Ya, si quieres, sigue con tu perorata. Te refieres a mí. A ti, sí. Que es a quien he interrumpido tenazmente, porque si no, no puedo hablar. Bueno, interrumpe cuanto gustes. Pero continúa. Porque si no, no me puedes interrumpir, ¿no? Bueno, pues el panfleto que decía yo es un panfleto que ha salido, que era bastante triunfalista, hablando, pues eso, hablando de que van ya más de 30.000 mártires, más de 10.000 presos, y dicen que la liberación de Palestina es ahora más posible que nunca, que la heroica ofensiva de la resistencia palestina del 7 de octubre traerá la liberación y el retorno más rápido de lo que pensamos, ¿no? O sea, es una visión muy triunfalista de cómo están las cosas allí. Parece, lo lees y parece, vamos, que prácticamente están avanzando, están saliéndose con la suya, ¿no? Después de la ofensiva, como dicen, de la resistencia palestina, que en este caso pues es Hamas, ¿no?, quien hizo eso, quien es ahora mismo la resistencia palestina, la heroica resistencia palestina, que continúa en la batalla después de 5 meses de lucha continuada, sufriendo bombardeos, hambre y enfermedad. Eso demuestra que los significados del 7 de octubre no son superficiales ni temporales, que estos 6 meses de lucha son más importantes o no son menos importantes que el mismo 7 de octubre, que la resistencia no abandona la batalla y no la van a abandonar hasta lograr un acuerdo que consiga diferentes puntos que dicen: alto fuego permanente, retirada completa del ejército sionista de Gaza, la vuelta a la población de Gaza de sur al norte, la reconstrucción y ayuda para la franja de Gaza, el levantamiento completo del bloqueo a Gaza, el acuerdo de intercambio y tal, no sé, habla de la lucha del pueblo palestino, bueno, de la resistencia y todo esto, pero es que es un panfleto que lo estuvimos hablando, que la Palestina es la vanguardia de la lucha por la liberación mundial y estas cosas. Entonces, no sé, que realmente a mí cuando lo vi me chocó por lo triunfalista o por lo optimista que era. Realmente la situación del pueblo palestino en general me parece que no está para tirar cohetes y no veo yo que la cosa pinte tan bien. No sé si es que tengo una visión miope o es que lo veo desde otro punto de vista, pero hombre, no sé. Yo creo que después de 30.000 muertos o los que vayan, que ya no lo sé porque he perdido la cuenta, es una absoluta brutalidad estos meses. O sea, no es para no entiendo que nadie, ni siquiera desde esa óptica anticolonial y demás, que yo no comparto, pueda ser triunfalista. De hecho, quiero decir, esta semana Israel ha aprobado nuevos asentamientos pegaditos o dentro de Cisjordania. O sea, están aprobando nuevos asentamientos con Estados Unidos reacio a ellos, porque otras veces siempre les han apoyado. Sí. Ahora no les apoyan tanto porque la opinión pública, digamos, mundial, como que está como muy con este tema, ¿no? Pero entonces el Biden se corta un poco de decir claramente que apoya este rollo. Digo que al Biden, más que la opinión pública mundial, lo que le interesa ahora también es la opinión pública de parte del electorado de su partido ante el proceso electoral que se avecina en Estados Unidos. Bueno, sí, eso sí, a ver, eso también, pero el tema de las relaciones, que luego podemos hablar un poco de esto, las relaciones frágiles en el imperialismo mundial, pues claro, pues también influyen. En la toma de posición de unos y de otros. El caso es que están aprobando nuevos asentamientos y que la política expansionista y de exterminio en Gaza es de exterminio, pero también van no sé cuántos cientos de muertos en Cisjordania, no se para, o sea, no se ha parado ni tiene visos de que se vaya a parar. O sea, de momento siguen para adelante. Porque Netanyahu ya tiene que sostener ya y no enmendar ya, ¿no? Es verdad que el señor Biden, que aquí se comenta poco, porque aquí con el rollo este de la que nos venden en la prensa de los demócratas, los izquierdistas, los republicanos, los derechistas, estas gilipolleces que nos cuentan, Biden es un tío del pro-israelí, pero vamos, es un tío que lleva, pues de 80 años que tiene, debe llevar 60 viviendo del cuento en Washington. Y de esos 60, 59 ha estado siempre en el lobby pro-sionista y pro-israelí a saco, ¿no? Entonces el otro día, pues ya en las primarias de Michigan, donde hay mucha población musulmana, pues se llevó un rejón por el tema este de Gaza, que le está entre su senectud, su gagaísmo y su pro-judaísmo, su pro-sionismo, pues está perdiendo muchos votos que de cara a nuevo señor Trump redivivo, pues le van a costar probablemente las elecciones. Y por eso está intentando ahora jugar pues con cosas como lo de completamente dantescas y absurdas, como lo de hacer un puente, o sea, un puerto flotante como lo del desembarco de Normandía para suministrar ayuda humanitaria a Gaza, cuando lo único que tendría que hacer es decirle a Israel, oiga, abra la frontera que aquí pasamos. En vez de, pues hacen esta especie de farsas así, completamente teatralizadas y de cubrir el expediente. El otro día creo que Alemania también tiró ayuda en paracaídas, o sea, bueno, y el dantesco espectáculo de nuestro héroe nacional, el José Andrés, con los del Open Arms ahí desembarcando cosas. O sea, esto parece ya la casa de Tom Camerroque. Para dedicarle un monográfico. Llévela a Palestina y haga el espectáculo, ¿no? En vez de, pero cuando coño, Estados Unidos es el padre del hijo pródigo, que es que él es el Estado de Israel y que si de verdad tiene un verdadero interés, en vez de andar con gilipolleces y construyendo puertos flotantes, pues pone tropecientos camiones en la frontera y cruza y reparte ayuda, ¿no? Entonces estamos intentando jugar a una cosa y la contraria a la vez, y lo que está pasando que intentar soplar y sorber a la vez, pues es imposible. Y en el intento, pues están haciendo estas memeces, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la política interna norteamericana y, como decía el pájaro, pues cómo está la crisis del imperialismo occidental, que en estos momentos pues está ya probablemente ahí, aquí sí que haya llegado a su peak oil, pues a su imperial peak, y la cosa se está jodiendo, ¿no? De la mano de cómo gran parte del planeta está cortando por completo los lazos con el mundo occidental y, bueno, con Europa y con Estados Unidos, que entre lo de Ucrania y sobre todo con lo de Gaza, pues están que ya están dando muestras de un agotamiento de ciclo total, ¿no? Como ya hemos comentado en algunos programas aquí. El tema de la ayuda humanitaria, que es un tema... creo, si no me equivoco, aparte los americanos han estado lanzando ayuda en avión, ¿no? Sí, para propagar. No se abría el paracaídas y tuvo un problemilla. Sí, y creo que uno de esos paquetes de comida, pues realmente quedó en ver una familia, porque sí. No se abrió el paracaídas, cayó en un bloque y mató a la familia entera. Eso ya no pasa más hambre. Entonces es que son cosas que parecen de chiste, pero bueno, es lo que pasó. ¿No? A mí lo que se me ocurre un poco de todo esto es el neolenguaje del pensamiento único. Que es que últimamente, yo como llevo 30 años en la cárcel, me he pegado 30 años, me doy cuenta de que la gente habla un lenguaje que yo ya no lo entiendo. Cuando hablan países terroristas, ayuda humanitaria, mandamos a los cascos azules para repartir ayuda humanitaria, no sé, todo el neolenguaje, el lenguaje está hecho precisamente para dominarnos y últimamente nos han cambiado el lenguaje. Nos han cambiado en 30 años el lenguaje de tal manera que todos hablamos lo mismo. O sea, o hablamos y no nos entendemos. Porque constantemente se están reapropiando del lenguaje y nos están diciendo unas gilipolleces enormes, como cuando dicen que la Guardia Civil, que es una profesión de riesgo, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Una profesión de riesgo es ser un albañil, ¿entiendes? Entonces, que saquen ahí cuántos albañiles se mueren, las estadísticas, y vamos a ver si se mueren más guardias civiles que albañiles, ¿eh? Es que esta es la polla de escuchar esta mierda de lenguaje, que hablamos de gilipolleces a veces, no sé, bueno, cambio de tema. No, ese, no es un doctor tertuliano que siempre tenía la frase esa suya de la neolengua orwelliana. Es que ese, ¿verdad? El huido Perú, un doctor tertuliano que ahora está de baja de hace tiempo, pero sí, está claro, ¿no? Y el tema de la utilización de eso, la tergiversación del lenguaje, de la utilización de eufemismos cada vez más ridículos, bueno, pues sí, por supuesto que eso va dentro de todo, va dentro de que la comunicación, los medios de comunicación están en manos de los mismos cabrones y cabronas que nos dominan, nos gobiernan y que poseen todo. La propiedad, la industria, los medios de comunicación, el Estado, todo está en su mano. Entonces, claro, ¿qué hacen? Confundir y engañar. ¿Y cómo consiguen eso? Pues, entre otras cosas, retorciendo el lenguaje y transformándolo y haciendo, pues eso, sembrando realmente confusión todo a su favor. Claro, es por supuesto que sí. Y es normal, claro, porque en tu caso, como dices, que has estado, por desgracia, mucho tiempo en otro sitio metido, cuando sales y ves esto, me imagino que a lo mejor te impacta más, ¿sabes? Es como decir, pero es como lo del traje, como lo de los niños, ¿no? Con el traje nuevo del emperador, ¿no? Los sí. Niños, todo el mundo aplaudía, pero decían, pero ¿qué es esto? Pero si están pelotas, ¿qué me sabes? Pero nadie se atreve a decirlo. Sí, como decían en Trainspotting, os recuerdo ya hace unos años que decían, en un futuro ya no habrá ni tíos ni tías, solo habrá gilipollas. Pues bueno, estamos ya, han pasado 30 años de la peli y ahí estamos. Bueno, para eso, si vamos a citar cine, vamos a citar Acción Mutante, porque ahora, sí. Queridos amigos, solo nos tenemos los unos a los otros, porque todo el mundo es tonto o moderno. Y creo que con esto podemos cambiar de tema, que llevamos ya 20 minutos de programa y teníamos muchos más asuntos que ver. No, pero yo también quiero hablar del lenguaje, aunque sea 10 segundos. Dale. Que siento anunciaros que no va a ir a mejor. No, o sea, esto va a ir a peor. Entonces, siento decirlo, pero esto no va a ir a mejor. Ya está. Simplemente quería decir eso. ¿Pero tenemos alguna fuente o algún dato específico que apoye eso o es una sensación? Hombre, no, es directamente más relacionado con el tema de la guerra, quiero decir, la guerra, la propaganda bélica y demás, que ya nos la estamos comiendo con patatas, siempre va cargada de neolenguaje, de eufemismos, de un lenguaje falso y para ocultar la realidad. Recuerda lo que decía aquel hombre del gran aquel, que la primera víctima de la guerra es la verdad, ¿no? Uh-huh. Pues ahora, ya que vamos a hacer este giro copernicano y aparte de ver a nuestra querida Margarita Robles, esa ministra más valorada del gobierno socialista, siempre la más valorada por los fachas, pues que el otro día ya no volvía, como hemos llevado viendo meses, como desde todos los estamentos de la Unión Europea, de todos los gobiernos, nos van mascando poco a poco la papilla para hacernos las tragar, para prepararnos para amenazándonos con la guerra para que comulgamos con ruedas de molino con el tema, ¿no? La señora Robles el otro día nos decía eso, que Putin es malo, malísimo, súper peligroso y que tenemos que prepararnos para la guerra. Y dentro de esto, pues estos tópicos socialdemócratas de los 80 que ya están obsoletos, como esa Escandinavia neutral y siempre avanzada, pues bueno, ahora se ha convertido en la punta del militarismo europeo, ¿no? El otro día salía la noticia de que en Dinamarca en breve se va a restaurar el servicio militar obligatorio, incluidas las féminas, ¿no? Como Noruega tiene también el servicio militar, las mujeres van voluntariamente, los hombres obligatorio, y es de 19 meses, o sea, una barbaridad de servicio militar. Creo que en Dinamarca era una cuestión de 4 o 5 meses, pero están pensándose también alargarlo. De Suecia, que ha abandonado su neutralidad histórica, que no antimilitarismo y que no pacifismo, ni mucho menos, porque es una potencia industrial de armas de guerra de toda la vida, pues también se ha metido en la OTAN junto con Finlandia de... todos felices y contentos, y como nuestro señor Macron el otro día ha pasado de aquello de no humillemos a Rusia a, pues si hay que mandar tropas a Rusia, pues se mandan, ¿no? Y en este contexto, pues sale la Robles diciéndonos que nos preparemos, y sale el señor Handsome Sánchez, el guaperas, diciéndole a las fabricantes de armas españolas que se pongan las pilas, que es que están fabricando poca munición para Ucrania. También hay que decir una cosa, que esto de que se pongan las pilas, pues bueno, ni que lo estuvieran regalando. Imagino yo que tendrán interés en vender, y como esto lo está pagando la Unión Europea ahí con el taco de efectivo encima de la mesa, pues imagino que también le está diciendo que dejen de hacer el gil y que fabriquen mucho porque está todo pagado, ¿no? Y así vamos por poner un poco de contexto, lo que comentabas de Margarita Robles, podemos sacar el titular que publica La Vanguardia, que es: la amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es del todo consciente. Que digo yo, que si una amenaza de guerra es absoluta, o sea, si es una amenaza absoluta, o sea, no sé, eso ya es que estamos en guerra, porque si no sería una amenaza parcial o no lo sé, vamos. Que cómo nos vende la moto, esto lo dijeron en Alemania hace unos meses el señor Sol, la socialdemocracia y los verdes alemanes, que son la mayor escoria ya que hay casi sobre la faz de la tierra, ¿no? Los primeros en apoyar a Netanyahu, los que están allí en Ucrania dándolo todo, los que quieren rearmar Alemania, los que quieren volver a poner servicio militar a saco, etcétera, etcétera. Esto de los socialdemócratas alemanes y los verdes y la madre que los parió. Allí empezaron con la retórica esta de la amenaza de guerra, y se está generalizando en todo el mundo UE/OTAN, la UE entendida como subordinado de la OTAN. Y ahí estamos, y aquí como va todo como en diferido, pues han tardado unos meses más, pero ya está nuestro gobierno diciéndonos lo mismo. Y dentro de esto, pues hoy salía una noticia dentro de esta retórica de Neoguerra Fría 2.0, la no sé qué corbeta española en el Mediterráneo, pues ha estado siguiendo a no sé qué barco de guerra ruso con tres mercantes, pim pam pum, pues como si estuviéramos con la caza del Octubre Rojo y como si hubiéramos vuelto a la época de Reagan, ¿no? En acción, y nos están vendiendo esta moto a saco, y en cualquier momento nos llevaremos un susto, porque, y ahí vamos, por ejemplo, cómo se miente, cómo se oculta. Bueno, ya el otro día pues se hablaba de un proyecto de poner ciertas líneas defensivas en Ucrania, indicadas una especie de líneas de cascos azules, pero en este caso de cascos azul marino, azul OTAN, en la que ciertas zonas de Ucrania se les pintara la raya a los rusos y se desplegaran tropas de la OTAN para que de ahí no cruzaran. Esto se está hablando. Pero es que hay tropas de la OTAN operando en Ucrania, porque llevaban entrenando el ejército ucraniano desde el 2014, y ahora hay tropas ahí operando, polacos, británicos y norteamericanos. Y de eso no se nos dice nada. Son tropas técnicas que están ahí manejando, entrenando a los ucranianos, manejando misiles antiaéreos. Y, por ejemplo, hace un par de semanas se comentó que, oh, casualidad, los rusos declararon haber destruido una batería de misiles Patriot gringos en Ucrania, y justo al día siguiente se estrelló en unas maniobras en Utah un helicóptero con 20 soldados americanos. Pues bueno, la versión que nos da el tema es que esos 20 soldados americanos eran precisamente los que manejaban esas baterías y que habían sido borrados por un misil Caliber de los rusos. Y eso está pasando, británicos, polacos, y al parecer lo que pasa es que ya los rusos están empezando a espabilar y están cazando mucho a estos miembros de la OTAN que están operando en Ucrania. Y mientras tanto nos siguen vendiendo motos y nos espantan para que nos preparemos para una posible guerra, que de momento pues Alemania le ha costado todo este tema del gas ruso y todo este rollo, le ha costado caer en la crisis industrial más absoluta y caer en recesión, y aquí seguimos todos detrás de los americanos, camino de, pues bueno, vete tú a saber qué. Y lo último es eso, ya que nos quieran aquí agitar el espantajo, bueno, los malvados rusos, que sin duda la que nos descuidemos van a desembarcar en Torremolinos y a ocupar la España también. Que Que sí, que a ver, que hay una escalada en todos los niveles. Aquí no la estamos viendo, solo es una escalada verbal, pero esa escalada verbal tiene un significado, que es que están preparando a la población para lo que venga. No sé, no sabemos si en 6 meses o en 5 años, pero lo que lo están preparando está claro. Y yo tengo la ligera impresión de que si no estamos ya en guerra abierta es porque no se puede. Porque precisamente por eso salió ayer Sánchez apretando a la industria militar, porque no se puede, porque directamente no hay armamento. No hay armamento, no hay efectivos suficientes, etcétera. Entonces tienen que meter aquí el espantajo de la guerra, a fomentar el patriotismo, que esto va además a crear mucho empleo, esto de hacer tanques y obuses y misiles, etcétera, etcétera. Y sobre lo que comentabas de las tropas OTAN operando, eso es conocido, la prensa rusa lo publica, dicen, no sé si yo no lo he visto, que la prensa rusa ya ha publicado informaciones sobre soldados ingleses muertos en Ucrania, soldados, no mercenarios, porque mercenarios de todos los países van un montón. Sí. Entonces, bueno, ¿y qué más se habla? El tema de los ataques con drones a la refinería son directamente con cacharritos de la OTAN, que eso es en territorio ruso, no es en territorio ucraniano. Son ataques a instalaciones rusas en Rusia, con armamento de la OTAN. Quiero decir, si Putin, que yo no lo voy a defender, porque es un capitalista igual que los demás, pero si Putin fuera el psicópata que nos están contando, tiene casus belli desde hace meses. Sí, tiene para dar y tomar. Y de hecho, es cierto, y yo quería incidir un poquito en eso, ¿no? El relato, o sea, toda la maquinaria informativa al servicio de la preparación para una posible cuestión bélica, es que es tremenda. O sea, la manera en la que te cuentan que Putin haya celebrado las elecciones, bueno, o sea, es que directamente no hay oposición, hay partidos ilegalizados, se mete en la cárcel a la disidencia, que es como, hostia, nadie se acuerda ya de Rivatasuna, nadie se acuerda de, no sé, de raperos en la trena en España, o sea, como haciendo un relato prácticamente donde Rusia es un desastre dominado por un ególatra maníaco, pero nosotros somos la digna democracia donde todo funciona bien y el Estado no reprime y todo el mundo está contento y es súper libre y súper feliz. Y es como, pero es que el relato es absoluta y totalmente infantilizante. O sea, la manera en la que te cuentan el hecho de que en Rusia hay una celebración por el 10º aniversario, la recuperación de Crimea, prácticamente lo comparan con, no sé, con una especie de aquelarre satánico, y es como, coño, pero si aquí viene el Papa y lo reciben los ministros y la hostia en verso, pero si gana el Real Madrid, se paraliza un tercio de la ciudad para poner alfombras rojas y o sea, no sé, es como que hay una lectura directamente ya de parte, sin ningún tipo de calidad periodística o de análisis crítico, que es pura, mera y ramplona y directa propaganda, ¿no? De cuidado, que ese señor está loquísimo y en cualquier momento la tira bombas. La botanista, Paco. Hoy, por desgracia, sí, he puesto la tele antes de tiempo y he visto a nuestro querido representante del progrerío ibérico más reaccionario, el señor este de la Sexta, que, por cierto, muy madridista él, en el que, sin venir a cuento, se ha puesto ante un experto que había, que ha hecho un cierto comentario más o menos razonable sobre la guerra de Ucrania, se ha puesto a hacer un alegato otanista de caerse de culo, poco menos de que en cualquier momento Putin invade Polonia, Letonia, Moldavia y Almendralejo y Boyullo, sí, de la mutación, ¿no? Y es que es patético y lamentable como aquí, es que hasta en Estados Unidos hay bastante más análisis crítico y bastante más información que la que tenemos aquí, que nos dan la papilla masticada, deglutida y defecada por Bruselas, por la Bruselas de la Unión Europea, por la Bruselas de la NATO, ¿no? Entonces, bueno, aquí como siempre presumimos de país aventajado siempre en europeísmo, atlantismo y lameculismo extremo, y nuestros gobiernos y nuestros medios de comunicación pues se van a ganar la medalla al alumno aplicado en eso, en periodismo otanista. No, directamente el periodismo en España podemos decir que no existe. Existe directamente propagandistas y además propagandistas muy malos. Entonces, como recomendación a nuestros oyentes, no leáis la prensa española, no la escucháis, no veáis la tele. Si queréis enteraros de algo, ahora que hay traductores de internet de todos los idiomas, leer la prensa china, la prensa rusa, la prensa incluso alemana, francesa, de donde sea, menos de aquí. O sea, porque esto es repugnante. O sea, no he visto peor mierda en mi puñetera vida. Pues muy bien. Después de descubrir lo que es la prensa. Pero la prensa española es particularmente hedionda y hombre, desde el momento en el que existen las argentinas... Es entre el polen y el apaleado culero, para que nos entendamos. Es la prensa que solemos tener aquí por eso. Pues después de todo esto, podemos cambiar de tema, si os parece. Ha mencionado, creo, alguien Almendralejo. No sé si venía al cuento o ha sido una casualidad. No, un capotazo. Mira, no sé. Quería meterme en otro tema que quedó pendiente el programa pasado para que no quede pendiente para el siguiente. Así nos vamos quitando cosas de en medio, que es el tema en el que empezamos a hablar sobre... Bueno, y además, ya que habéis hablado de guerra, está bien esto de los drones y todo eso, porque de luego la guerra ya no va a ser la guerra de trincheras, porque ya no hay... La carne se abundaba antes para enviar a las trincheras a morir, ya no queda tanta por aquí, ¿no? Hablando de... Andan escasos, eso sí. Bueno, entonces, hablamos de... Un ejemplo de cómo la gente es española. El otro día el Ministerio de Defensa ucraniano soltó la trola, que no se lo cree ni la madre de Zelensky, de que llevaban 31.000 muertos en la guerra, y aquí la prensa española lo repite y lo da como un dato mínimamente fidedigno, que es completamente, vamos... Debe estar más cerca de 1.000.000 que de 30.000. O sea, completamente ridículo. Y te lo soltaban ahí como si fuera un dato contrastado y creíble, ¿no? Vale. Entonces, de todas maneras, León, esa afirmación que acabas de soltar de que la carne ya no es necesaria, no. En la guerra sigue haciendo falta mandar mucha carne. No digo que no es necesaria, que digo que será necesaria, pero que ahora tampoco se puede derrochar como se derrochó en aquellos momentos, ¿no? De... Porque no hay. Exactamente, es de lo que vamos a hablar. Ahora ya no pueden regar a manta, ya tienen que poner riego por goteo. Entonces, se ha estado regando a manta un par de añitos, ¿eh? Ya algo, dentro de unos años se sabrán los datos, pero vamos, muchos, o sea, a ritmo diario, yo creo que en esta guerra de Ucrania ha habido el ritmo diario medio, se asemeja bastante al ritmo diario medio de muertes en combate durante la Segunda Guerra Mundial, y ya lo veremos en su momento. Muy bien, después de esta profecía de Nostradamus Redín, digo que el hecho está pasando, la profecía es que algún día se publicará, como todo. Sí, por eso, a esa profecía me refería. Vamos a dar paso, que estaban pidiendo el turno los compañeros desde Galicia, con mucha educación, favor, para una vez que eso sucede en este programa, dejémosles hablar. Bueno, antes de que cierres el capítulo, mira la cámara. Solo unas cositas. Parece que nos hemos olvidado en este país de que el PSOE, cuando lo de la OTAN, nos metieron a la fuerza en la OTAN, que el Estado español no quería entrar en la OTAN. Parece que nos olvidamos que antes de que el Partido Socialista gobernara estaba el falangista este que llaman el Suárez, y estaban preparando ya, hicieron el congreso de Limón ese ahí en Francia para recomendarle que renunciara al marxismo, antes de tomar el poder. Debemos recordar que la Fundación Adenauer de Alemania, de los socialdemocracia, que son los que le dieron la democracia a los americanos, los aliados, fueron los que fueron financiando a través del sionismo y de los americanos a los partidos socialistas europeos. Y le dijeron que dejaran el marxismo, que España debía correr el riesgo de que fuera roja, y que ingresaran en la OTAN y fueron en contra del deseo expreso de la militancia y de todo el pueblo español, ¿vale? Adenauer, OTAN, PSOE y el 11M también, cuando pusieron las bombas aquí, que a nosotros no se nos perdió nada en Oriente Medio, y se manifestaron también 4 o 5 millones de personas en contra de la guerra. Y ya está, ya está. Pues mira, hablando del exfalangista que gobernó, hay que, en defensa de Adolfo Suárez, decir que él estaba en contra de la entrada en la OTAN y mantenía la posición de país desde que España fuera un país neutral y no alineado, y por eso se lo quitaron de en medio rápidamente. Que también el que no era muy partidario de esas cosas era un señor que le pusieron en la carrera espacial, que era el señor Carrero Blanco, y que a lo mejor algo tuvo que ver su vuelo sin motor con su negativa a integrarse en el mundo OTAN. Efectivo, Wonder, porque es que los falangistas son, son nacionalistas, de, no de los de Suiza, sino de los patrios, de la autarquía hispánica, pero ese es otro tema. Muy bien, pues hablando de otro tema, vamos a retomar lo que comenzamos así brevemente en el programa pasado, ¿no? Del tema de eso, que decimos de la natalidad hundida en buena parte del mundo, en concreto también aquí en el Estado español, que de toda Europa es el segundo país por abajo con la peor natalidad, solo superado por Malta. Va Malta y el después. Vaticano, pero eso está en dura pugna, seguramente. Bueno, y queríamos hablar un poco de todo esto y de muchas cosas que hay alrededor. Entonces, bueno, mandé yo el otro día un artículo que había salido sobre Japón, ¿no? Que salió aquí en la Gaceta de la Iberosfera, en una publicación. Y habla del invierno de democrático. Hay que decirlo. ¿Eh? Y una publicación que carga a, ostensiblemente a derechas, todo hay que decirlo. Me da igual porque los aquí lo que me da igual que carga a derechas o izquierdas. Aquí hay cosas que me parecen interesantes los datos y aquí salen y ya está. Entonces habla del invierno demográfico y habla de Japón como laboratorio, ¿no? Porque Japón lleva más o menos unos 50 años, medio siglo de caída en la tasa de natalidad. Y bueno, habla sobre una película que se estrenó hace un par de años, que se llamaba Plan 75, y era una distopía cuyo argumento era el siguiente. Era que frente al drama de una cantidad creciente de personas viejas e aisladas, que se volvieron una carga para la sociedad, el gobierno de Japón implementaba una política pública que consistía en la eutanasia voluntaria para todos los mayores de 75 años, ¿no? Entonces, esto, como decimos, es una distopía. En teoría, cualquier persona podía elegir la eutanasia. Bueno, el tema es que la realidad es que ahora mismo en Japón, esa película lo que describía es lo que está pasando ahora mismo. La descomposición social, la tristeza de un país que no tiene gente joven, que casi no hay familias donde las personas viven y mueren solas. Entonces, esto además lo hemos comentado aquí hace mucho tiempo con otros casos. Quiero recomendar a la gente que escucha esto la visión de un documental que dijimos hace un montón de años ya por aquí, que era la teoría sueca del amor, ¿vale? O lo apuntaronlo la gente que lo diga, porque es un documental que merece la pena verlo, ¿de acuerdo? En el que también se habla de socialdemocracia mucho, ¿no? La teoría sueca del amor. El individualismo, que es algo que también y de esa cuestión individualista identitaria que está tan en boga ahora y que está influyendo muchísimo en todo el tema social y psicosocial, ¿no? Por cierto que Suecia, y donde le veis, pues sí que Suecia estaba junto con España y junto con Italia hace unos 20 años en la cola de la natalidad del mundo, y en Suecia sí que ha habido cierta remontada con ciertas cuestiones de políticas contra antinatalistas, sí, pero o lo que sea, ahí sí que ha levantado cabeza, que aquí lo único, que aquí en nuestra querida península ibérica, pues no hay ni está ni se le espera cualquier mínimo, vamos, la bajada constante de la natalidad, el envejecimiento de la población, etcétera, solo se puede compensar con una política de inmigración masiva, y por cierto, eso es una de las diferencias con Japón, porque Japón, aparte de que mucha gente lo idolatra como ese país del manga y del anime y de la tecnología y de la madre que lo parió, pues es un país bastante ultranacionalista, bastante racista y que siempre ha tenido una política de control total de la inmigración muy absoluto, y ahí pues ahí sí que la bomba de la bajada de natalidad, del aumento de esperanza de vida y de la falta de inmigración sí que les tiene una bomba económica demográfica que supone que Japón, como esa gran economía mundial que desde la recuperación con ayuda americana después de la Segunda Guerra Mundial se convirtió en uno de los que estaban siempre en el podium, pues va camino de desintegrarse porque es insostenible, ¿no? Sí. Con el tema demográfico y bueno, y con la descomposición también bastante de la sociedad japonesa con este tema de la falta de natalidad, del individualismo, Bueno, ya hemos comentado a veces como en Japón, por ejemplo, el tema de ese famoso respeto a los ancianos, como en Japón los ancianos por no molestar y ante no poder mantenerse, pues muchas veces cometen delitos simplemente para ser ingresados en prisión y poder pasar una ancianidad alimentados, o sea, una situación de una sociedad que se va a la mierda, pero los suicidios estos de más o menos colectivos o de moda que hay en los bosques de suicidios, es una sociedad que es el futuro, hoy es el futuro, y en el que en el aspecto demográfico pues tenemos muchos paralelismos aquí, ¿no? Estamos ahí en la nueva época demográfica que la estamos explorando por primera vez en la historia, pues Japón, España, Italia y tres o cuatro pocos países más, ¿no? Bueno, unos cuantos más, de todas maneras. Bueno, para que os hagáis una idea, en Japón han nacido en el 2023 un número parecido de niños que en Francia, con la diferencia de que Japón tiene una población de 123 millones de habitantes. O sea, dos veces prácticamente la de Francia, ¿no? Y el porcentaje de gente mayor, pues cada vez es mayor. Por ejemplo, la edad promedio de quienes trabajan en el sector agrícola es de 67 años, ¿vale? La de los soldados es de 36 años. Es viejo todo el mundo allí, ¿no? Hay escasez de mano de obra. Ah, claro, no hay matrimonios, hay menos parejas, hay las muertes, pues cada vez son mayores porque la gente está más envejecida y tal, que lo habla aquí. Pero bueno, el tema es que esto que trae, porque no es solo simplemente pensar eso, bueno, que hay gente poco crío, gente vieja y tal, pero claro, estos son, trae un problema de descomposición social total. En la familia, que era, se puede decir, la institución natural de socialización por excelencia, pues ahí ha quedado prácticamente liquidada. Entonces, este envejecimiento demográfico es un fenómeno que es mundial, no es solo de Japón, ¿no? Luego, aparte, bueno, pues eso, ¿qué pasa ahora mismo en Japón? Que hicieron una encuesta después de esta película y resulta que mucha esta distopía supuestamente horrible, ¿no?, de ofrecerte la eutanasia, que la mayoría de la población mayor, de la población vieja de Japón, decía que le gustaría que se pusiese eso, esa eutanasia. ¿Por qué? Porque hay una cosa que está pasando allí, que es que como la gente está sola, vive sola, al final muere sola. Y mucha de esta gente anciana en su casa muere en casa. Y como no tiene familia y no tiene red social, ni tiene nada, ni hay comunidad, ni hay nada, esta gente muere y la encuentran, pues como pasa en este documental de Suecia que he comentado antes, pues encuentran a la gente ya muerta y corrupta en casa, ¿no? Entonces eso, por lo visto, para los japoneses es una especie de tabú, es una especie de algo totalmente indigno, el morir y el que te encuentre en estado ya de putrefacción en tu casa, ¿no? No sé, le llaman, no sé qué palabra es, a ver si la encuentro por aquí, ¿no? Es una palabra kodokushi. Concreta que lo llaman kodokushi. Sí, el kodokushi. El kodokushi significa eso, morirte solo en tu casa y estar tan solo que nadie se va a enterar de que te han muerto y que te encontrarán por ahí ya cuando ya estés en estado de putrefacción. Y eso, por lo visto, es algo, un tabú allí, es algo horrible. Entonces, mucha gente mayor prefiere y le gustaría que existiese ese plan 75, esta distópica película, para poder coger y decir, sí, matadme ya, porque yo lo que estoy aquí muerto de asco solo, esta vida de mierda que llevo, por lo menos que no me encuentren aquí putrefacto, ¿sabes? Entonces, eso es lo que está pasando. Para ellos eso, por lo visto, esa idea de la descomposición es vergonzosa, es algo horrible, y prefiero una eutanasia limpia y ordenada antes que lo otro. Entonces, esto es simplemente es un ejemplo, y esto es un que pasa en Japón, es solo para abrir un poco y seguir hablando de lo que empezamos el otro día. ¿Vale? Te voy a, habla por ahí. Venga, por el amor de Dios, dejemos hablar a Elisa, que aparte tenía cosas preparadas sobre el tema. Y cede el testigo. Visto que estamos hablando en concreto de este artículo sobre Japón, quería comentar unas cositas. Efectivamente, los datos, yo siempre lo digo, cuando, o sea, no tengo duda de que sean correspondientes a la realidad, pero siempre son datos escritos por un sistema estatal, ¿vale? Lo que me impactó de este artículo es precisamente, en realidad, nada nuevo, o sea, como de todo eso hacen negocio. Y esto es lo que más convierte la distopía imaginada de la película Plan 75 en una distopía real, que parece un oxímoro, en realidad es lo que realmente se vive. Entonces, como está citado en este mismo artículo, se reduce siempre más el tamaño de las casas, de todos los productos que se venden. Me impactó mucho leer y al mismo tiempo me dio una gracia un poco triste y amarga, pero sí que me dio gracia ver cómo el karaoke, que culturalmente es un pasatiempo muy querido en Japón, ha alcanzado, dada precisamente esta soledad, para cuanto sufrida, evidentemente normalizada, la capacidad de producir pequeños cuartos que tienen el tamaño de un baño para que quien quiere practicar el karaoke pueda cantar por sí mismo. Y cuando leí esto, digo, evidentemente ya no es un estado que convierte en negocio lo que realmente pasa, o sea, la soledad, la falta de familia, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos comentado hasta ahora, sino que el mismo japonés, en ese caso concreto, se apaña con eso y lo normaliza, porque evidentemente va al karaoke donde puede cantar solo en un cuarto tamaño baño. La cantidad de mascotas que sustituyen hijos y nietos, como el mismo artículo recita, ¿no? Pues no hay que asombrarse si todo el mundo, pese a que durante la vida se divierta con mascotas y karaoke al propio tamaño, sueñe con una eutanasia limpia que se contrapone a un kodokushi, o sea, este miedo de que te encuentran en descomposición. Entonces, mirando todo eso, parece casi, como está escrito en este mismo artículo, que ya no es el miedo de morir solo, es el miedo de cuidar de una criatura, el miedo de tener hijos. Y de hecho, dice una cosa interesante, o sea, está claro que aparte la tristeza de los datos, precisamente sea una cuestión político-económica, lo dice claramente este artículo, o sea, la excusa perfecta es que no haya recursos para tener hijos en una franja de edad media de más o menos 30 años, pero en realidad han convertido en negocio tanto el ser mayor y el proponer negocios a los solteros, que incluso presentan el hijo como una carga. Entonces, es una paradoja más. Ya no es el mayor que es carga para la sociedad y que en esa película distópica quiere morir para no ser una carga, sino que el hijo mismo, que se convierte en una carga y al mismo tiempo sigue pasando el mensaje por parte de Papa Estado que tú no puedes tener hijos, o mejor que no los tengas porque igual estás en una situación económicamente todavía precaria. Y de hecho el artículo lo explica muy bien. El cargo económico no es la causa, es la consecuencia. Entonces esto sí que es bastante impactante, pero no hace falta ir a Japón, porque hoy he vuelto a encontrar un artículo que me había llegado hace añitos, que fue publicado en el noviembre del 2019, que habla de una escultura que está en un banco de un sitio concreto en la ciudad de Bilbao. Esta escultura es la reproducción súper fiel de una señora mayor y fue creada por un artista mexicano y precisamente para denunciar artísticamente la plaga de la soledad. Y en ese artículo que acompaña la presentación de esta escultura está precisamente escrito que según las estadísticas en el 2050 España tendrá una natalidad incluso inferior a la de Japón. Entonces ya hace años se sabe que Japón es un poco ejemplo de una tragedia antinatalidad, ¿no? Pero yo creo que todos los países del mundo tarde o temprano llegarán a este nivel. Sí, sí, está claro. Mira, de lo que has comentado de Japón, hubo un documental que salió por la tele, no me acuerdo si fueron un programa estos de Importada o alguno de estos, ¿no? Que se echan así temas interesantes de vez en cuando, hace ya muchos años, en los que se salían estos cuartos individuales en los que la gente iba a hacer karaoke, que el karaoke lo entiendes como algo de ir con los amigos para pasártelo bien, tal, ¿no? Pero llega tal momento, o sea, llega tanto el individualismo que te salía, es una especie de repaso a la sociedad japonesa actual y era un auténtico, era de pesadilla. No solo que la gente se iba a los karaokes sola, sino que hablaba que muchas parejas y familias de las pocas que hay, de las que hay, que renunciaban directamente al sexo. O sea, que las mujeres se quedaban embarazadas por fecundación in vitro, pero no porque tuviesen problemas de fertilidad, sino porque es que no practicaban el sexo, o sea, no follaban, como si, o sea, que sí, era algo que lo veías, que había también unos establecimientos extraños, ya sabes que hay cosas raras, hay como máquinas expendedoras de bragas usadas y cosas esas en Japón que son muy raros, pues había unos establecimientos que eran una especie de lugares en los que tenían gatitos y la gente paga por ir a acariciar un gato y notar algo vivo y caliente cerca de sí, que poder así achuchar. O sea, era algo, ese documental era bastante impactante, ¿no? Y es que es lo que vemos que parece lejano, es lo que va a venir aquí mañana, ¿sabes? Mañana, sí, sí. Pasado mañana. Totalmente, sí, aunque yo no lo definiría individualismo, pero eso también es otro tema. Has dicho también el negocio. Que el negocio lo hay en todo, Elisa, y otro negocio grandísimo que hay hoy en día también es con los problemas también de fecundidad y fertilidad asociadas al estilo de vida de mierda, a la presencia de productos químicos, disruptores hormonales, pesticidas y todo, es el tema de las clínicas de fertilidad, que ahora te las anuncian hasta por la tele, por la prensa, está a la orden del día. Hay mucha gente, yo de hecho conozco gente que se ha dejado una pasta en clínicas de fertilidad de estas, ¿no? También ahora con la guerra de Ucrania también se ha jodido el negocio que había de ese otro eufemismo que era el que hablaba de madres de alquiler, de vientres de alquiler, ¿no? Que era el tema de ir a lugares a Ucrania, mujeres pobres y además blancas, para que pusiesen su barriga para exportar hijos aquí a la gente que tiene suficiente capacidad económica para traérselos para aquí, no los podía tener por su cuenta. Es todo un mercado constante, pero bueno, yo sobre todo quería enfrentar esto, por un lado, a, bueno, sobre todo a lo que es la idea así en general, sobre todo dentro de la gente que va de izquierdista y progre y tal, que en cuanto alguien tiene a lo mejor ya dos hijos le dicen que es del Opus y cosas así, ¿no? Y el tema este de la ola que hay neomalthusiana y el tema de la gente que dice que no hay que tener hijos, que no hay que traer hijos a este mundo tan horrible y cosas así, ¿no? Que también es que se está promoviendo dentro de supuestamente gente en teoría crítica al sistema, se está promoviendo el tema este de directamente acabar con la reproducción, ¿no? De no traer niños a este mundo tan horrible, de no traer niños que destruyan el mundo y de todas estas cosas. Entonces, no sé, es un poco que me gustaría que los contratulianos que hay por aquí dijeran algo al respecto. ¿Qué opinan? ¿Qué ven? ¿Qué piensan? Para eso te tendrías que callar, aunque fuera un segundo, para que alguien pueda meter baza. Gracias. Dale, Redín. Se tenía que decir y se dijo. A ver, que es que se me olvida, me voy a tener que apuntar las cosas. Bueno, primero, el tema de la fertilidad tiene que ver con todo el tema de los químicos, pero tiene que ver con otra cosa, que es la posposición in aeternum de la decisión de tener hijos. Pues claro, cuando se quiere tener hijos a 40 años, pues la cosa es que igual cuesta más. Y entonces todo esto de la mano de estos, de este casarse con el trabajo, de esto de la importancia de la carrera profesional, o esto de no darte cuenta hasta los 40 años de que la vida es algo más que salir de juerga, trabajar y no sé qué, pues igual ayuda mucho. Ahora es que ya que constantemente te anuncian en la radio las alarmas de las casas para que no te entren los malvados ocupas o para que te hagas tu revisión de fertilidad o tú congeles tus óvulos para ser una feliz madre sexagenaria, ¿no? Que es lo que nos venden. Entonces es lamentable. Hay que tener en cuenta que la fragmentación social también produce, es un gran negocio. La falta de niños es un gran negocio porque la gente que no tiene hijos se gasta mucho la pasta en todo tipo de cuestiones hedonistas, etcétera, y genera, fomenta un montón un mercado que además esta gente antinatalista que pretende decir no traigamos niños al mundo porque se joden el planeta y que total ya nacen muchos niños en el mundo, pues están haciendo una especie de autorracismo a la inversa, porque claro, también os digo una cosa, un niño que es verdad que los países desarrollados consumimos mucho más recursos y gastamos más que los subdesarrollados, pero en el momento en que esos subdesarrollados vienen al primer mundo, gastan exactamente lo mismo, por lo tanto esa teoría antinatalista para evitar problemas pues es hace agua por todas partes, ¿no? La sociedad de Japón es una sociedad que es una sociedad claramente en decadencia, una crisis civilizatoria brutal, ¿no? Estas parejas que no follan, estos que se quedan en su cuarto encerrados, estos que se suicidan por ahí, estos que pagan a gente porque les metan mano en el metro, estos que se trabajan 80 horas a la semana hasta morir en su puesto de trabajo y esas cosas que hacen los japoneses, pues no son un ejemplo a seguir. Y demográficamente tenemos un paralelismo muy potente. Y es verdad que la natalidad y todo eso está bajando mucho en todo el mundo, pero hay unas diferencias brutales. Por ejemplo, Estados Unidos tiene muchísima más natalidad que Europa Occidental. Y España, dentro de Europa, somos los que menos tenemos. Y tenemos, junto con Japón, una natalidad ínfima y una esperanza de vida larguísima. Entonces, ahí tenemos la famosa pirámide invertida, va camino de generarse en Japón, en España, en Italia y en unos pocos más lugares en el mundo, porque recuerdo que ya en España llevamos como 10 años con crecimiento vegetativo negativo. Y la natalidad, que está en el fondo y que parecía que no podía bajar, no nos deja de sorprender y sigue bajando, bajando, bajando. Y eso también es un ejemplo de que somos una sociedad claramente enferma y decadente, porque tiene unas bajadas de natalidad y que no se habían dado casi ni en los momentos más críticos de nuestra historia. Y aquí me callo para que no me acusen de ser colaborador del monopolio. Como me quedan 3 minutos, no es que os vaya a llevar la contraria. Evidentemente aquí hay muchos componentes psicológicos y culturales, pero a mi modo de ver, esos componentes psicológicos y culturales tienen una base material. El caso de Japón lo desconozco, sí sé que es una... La cultura japonesa, por mucho que atraiga a los jóvenes otakus, pues es una cosa muy rara y directamente tiene una cosa muy introspectiva, que les cuesta las relaciones sociales ya directamente, y eso es una cosa histórica, no es de ahora. Pero bueno, el tema de la familia, cómo el capitalismo ha descompuesto las familias, que era el modo, como decía antes León, de socializar en las épocas anteriores, eso se lo ha cargado directamente el capitalismo, pero al contrario, no lo ha sustituido por otra cosa. No ha habido una sustitución por otra vida, otro tipo de vida comunitaria, etcétera, porque no lo puede hacer el capitalismo. Y entonces, bueno, el caso de España, la base material, independientemente de lo mucho que nos guste la juerga y de que prefieras irte una semana, yo qué sé, a Tarifa o a Conil, la base material es clarísima. Quiero decir, aquí tengo aquí unos datitos muy, muy breves. O sea, el salario más habitual en España es, en bruto, en 14 pavas, 1.140 pavos. Claro. Y el alquiler habitual, el alquiler medio, en España son 750, en España. Sabéis que los que estáis por allí, sabéis que en Madrid no se puede alquilar nada directamente por ese precio. Entonces, cuando tienes el salario a 1.000 pavos o a 1.100 y el alquiler más habitual a 700, 800, 1.000, evidentemente es imposible tener hijos a la edad que pueden tener hijos. Claro, porque claro, a lo mejor la peña de 50 años cobra 2.000 o cobra 1.800. Pero ya no tienes no la casa pagada. Ya se le ha pasado el arroz. Pero que... claro, también está, por eso mismo es mucho más barato importar africanos y tener aquí a los 40 genarios compartiendo piso y pagando 500 pavos por habitación y entre todos pagando 2.500 pavos por un piso en Madrid. Entonces eso también es una base material que explica esto. Como se nos ha acabado el tiempo, yo qué sé, yo propongo que dejemos este tema para otro, continuará, y lo hacemos en 3 tomas. Parece pues que sí, en 3 o 4, porque desde luego con esto no ha habido ni para empezar. Bueno, hombre, es un tema, claro, que es un tema que aparte es multifactorial por pura definición, porque es la propia reproducción de la especie o de la cultura. De la sociedad concreta, pero sí que, claro, da para mucho. Yo estoy de acuerdo con Pájaro, ¿no? Esto fundamentalmente, más allá de los estilos de vida, que también hay una dificultad material. También es cierto, y voy a aprovechar yo este último minuto que nos queda para monopolizar, que también hay un cambio cultural, es decir, esto de nuestros abuelos que tenían, a lo mejor no tanto nuestros abuelos, sino nuestros bisabuelos, tenían 8 o 12 hijos con una mortandad infantil de a lo mejor el 12%, y de 8 hijos, pues era normal que hubiera uno o dos que hubieran muerto y que hubieran sobrevivido 6 hermanos o algo así. Eso también supone un tipo de vida, de trabajo, dureza, privaciones... Que no tiene absolutamente nada que ver con esto que llamamos la sociedad del bienestar, ¿no? Ni con el ocio tiempo libre, ni con la serie última de Netflix para estar superón en la onda y no perder coba. O sea que hay un poco, por supuesto, todos los factores. Yo sí creo, y en eso estoy de acuerdo con él, que la cuestión material es lo que marca el antes y el después. Claro. Tener hijos, que son dos partes exacto, de esta moneda. Exacto, también hay... Por eso, bueno, vamos a, como se nos ha acabado ya el tiempo, vamos a dejar esta tertulia para más adelante. A lo mejor merece un programa solo para eso. Y nada, y con esto ya nos tenemos que despedir, que estamos ya fuerísima. Así que nada, hasta la próxima. Adiós, amiguitos.